Estudio 8, la puerta de las velas. Aquí estamos de nuevo en el podcast de la Puerta de los Vera, desde el estudio de Garadara, aquí Haribol, Rade. Y hoy nos hemos preparado aquí una cosa muy bonita. Bueno, soy Swami Rajendraraz, ya me conocéis, y aquí está conmigo Garadaraz, que está también empezando a entrar en el mundillo del podcast. Y va a mezclar aquí hoy una cosa muy bonita, que, bueno, que hemos preparado como un temario para diferentes temas que hay espirituales. Entonces vamos a hablar de diferentes temas y lo vamos encajando en unas cajitas. La primera va a ser de mantra y su poder. Vamos a hablar ahí de los mantras, va a ser como un ciclo que digamos de diferentes, vamos a poner mantras, bhajan, kirtan de la India, nuestros cantos, y si vosotros grabáis algo, pues también lo podemos poner, así que estáis invitados para grabar alguna bonita mantra, o si tenéis una sugerencia, algún cantador famoso, lo que sea, que no tiene derechos de autor, pues lo ponemos aquí también. Y nosotros los derechos los entregamos así a la humanidad entera, para que se purifiquen todo el mundo y ya está, porque los mantras realmente son gratis, y eso es lo bueno, que todo el mundo puede recibirla y darla a todo el mundo. Es el más grande misericordia que puede uno recibir, cantar los mantras, ¿no? Como ha dicho Chaitanya Mahaprabhu, Harinam, Harinam, Harinam, Eva Kevalam, Kalaunastyeva, Nastyeva, Anirgatyatha. No hay otra manera, no hay otra manera. No busque más que cantar los santos nombres del Señor. El Mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. En Kali Yuga no va a encontrar otra forma, otra solución para avanzar espiritualmente, para llegar a la pureza. Los cantos en congregación de los mantras, especialmente el Mahamantra. Y bueno, eso va a ser el primer ciclo donde vamos a escuchar todo esto y vamos a hablar de estos temas. Y el otro va a ser sobre el Sri Guru, el Guru Maharaj, el Sri Guru Diksha especialmente. Todo lo que conlleva y todo lo que es, porque es un tema muy desconocido, vamos a hablar también aquí en este podcast, que va a ser otro ciclo de las enseñanzas de Sri Guru y sobre el Guru y para qué es el Guru y qué es en el Guru y los Swami y todas estas cositas tan interesantes y tan desconocidas a la vez, para ir progresando en la vida espiritual. Después va a ser otro ciclo de Bhagavad Gita, que es el libro que nosotros estudiamos constantemente. Todos los días damos clase, lo contemplamos, lo meditamos. Bueno, todos los yogis, es la Biblia de los yogis, el Bhagavad Gita. Sri Sri Bhagavad Gita. Kijai, Haribol. Haribol, Rade Rade. Kijai, pues. Y otro ciclo va a ser alimentación y salud y la vida pura, que es realmente una cosa muy interesante, que vamos incluso aquí a invitar a nuestro Guru Maharaj para que hable. Bueno, en todos los ciclos seguramente lo vaya a escuchar, y especialmente aquí él puede dar unos consejos muy prácticos y muy saludables para nuestra vida. Y cada uno podemos aquí aportar, por ahí preguntar cositas. Es un tema que tiene, que era mucho de sí, y cualquier pregunta aquí la vamos también a responder. Somos lo que comemos. Eso es. Y más. Tu alimento sea tu medicamento. Muy bien. Y después también vamos a hablar de Sankirtan, que también realmente tiene relación con los mantras, que es realmente el Kirtan es cantar y San es juntos, cantar santos nombres juntos. Y ahí cabe también las distribuciones que hacemos de nuestros productos de libros, y es la misión de Sankirtan. Pues el último ciclo va a ser de Sankirtan. Bueno, el penúltimo, porque el último va a ser de preguntas y dudas. Y ahí vamos a hablar especialmente de las preguntas que nos hacéis, que ya nos están llegando, y de dudas que tenéis, de ayuda que necesitáis, toda la sugerencia que tenéis, aquí os atendemos. Y si no sabemos, preguntamos a nuestros superiores en el conocimiento, como nuestro Guru Maharaj y su Guru Param Guru Sri Pran Krishnadas Babaji Maharaj Goswami Paramahamsa, que está en la India, en Radhakunda, Y hoy, precisamente para que lo conozcáis, porque a Guru Maharaj ya lo he escuchado aquí, pero para un guru todavía no, entonces hoy le vamos a invitar también aquí. Sí, señor, viene desde la India y nos va a cantar el Mahamantra tal como lo cantan ahí. Va a purificar el universo con su Mahamantra. Así que este podcast hoy es muy especial porque va a tener una energía súper potente de nuestro abuelo guru, Sri Pran Krishnadas Babaji Maharaj. Así que le dejamos la voz y vamos a entrar en la puerta de los Vedas y vamos a descubrir cosas muy especiales hoy. ¡Haribol! ¡Haribol! ¡Jai Param Guru! ¡Jai Param Guru! ¡Rade, Rade! ¡Jai Guru! ¡Haribol! Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Come on. Thank you. Thank you.